La conservación y rehabilitación de consultorios del médico de la familia destaca entre las principales tareas que acomete el sector de la salud en Sierra de Cubitas. Para ello se cuenta con el apoyo de las brigadas de la provincia de Camagüey. Repararnos, poniendo los marcos, las puertas. ¿Han respondido ustedes de manera solidaria? Sí. ¿Por qué? Hay que cumplir con la revolución. ¿El nombre es suyo? Bueno, yo me llamo Armando Vegas Núñez, jefe turno de Servicio General del Policlínico Victoria Girón. A ayudar porque le hace falta y lo requiere porque es para la población, para nuestros pacientes. Y tratar de luchar porque mejor esto, entre más rápido nos vamos para otro. Evencio Luis. ¿Dónde trabaja usted? En el Politécnico Vertiente. ¿Y entonces por qué está aquí? Bueno, me citaron y aquí estoy. ¿Qué está haciendo? Pintura. ¿Cree que es importante recuperar y embellecer el entorno aquí en Piloto, sí, el consultorio? Lo máximo. Efraín Cutiño Ramírez, el Policlínico Sionico. ¿Estás apoyando en las tareas de solidaridad? Tratamos de poner una puerta y ventana y persiana, lo que haga falta. Para adelante. Trabajadores del área de la salud de varios municipios de la provincia de Camagüey dieron su disposición para avanzar en las tareas de recuperación en los consultorios del médico de la familia en estos suelos rojos. Oreste Sánchez Castro, municipio de Santa Cruz del Sur, en Policlínico Ernesto Che Guevara. Están pintando y lo veo que lo están haciendo con calidad. Ya estamos terminando ya lo que es la pintura para mudarnos para otro consultorio. Entonces, a tiempo completo en Sierra de Cubitas. Completo. Otro joven aquí que está apoyando, ¿el nombre es suyo? Lázaro Torres García, soy de Carlos Manuel de Céspedes y vine a apoyar aquí al municipio de Sierra de Cubitas. ¿Ya tiene experiencia usted en la solidaridad? Sí. ¿A dónde otros lugares hay? A Florida, a Manantuago, allá por la zona Esmeralda. Entonces, ¿se ha multiplicado este valor en el territorio hoy también por ustedes? Sí, cómo no. Para adelante con la revolución. Razones que enaltece el apoyo solidario en Sierra de Cubitas en un tema tan sensible como la salud. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. Vengo de donde el sol calienta la tierra. Sepas el porqué. A mí me dicen.